dentro del campo de concentración a otros militantes. También puedo decir que toda su línea de militancia ha sido asesinada, por consiguiente no puedo saber exactamente qué sucedió porque ninguno de los que trabajaba con él, de uno de los que militaba con él, ha sobrevivido a la masacre. En tanto, mañana comienza el juicio por la mega causa La Perla. Más de 700 testigos aportarán sus declaraciones en el marco de las audiencias por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino cordobés. Su principal imputado será el represor Luciano Benjamín Menéndez, quien ya fuera condenado en otras tres causas por violaciones a los derechos humanos. Títulos. El gobierno porteño dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del subte. La Subsecretaría de Trabajo convocó una reunión para destrabar el paro convocado por la UTA en todas las líneas tras enfrentarse con los metrodelegados. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, Sergio Berni apeló a la racionalidad para que todos los porteños puedan transportarse en el subte. La AFSCA informará los avances en el proceso de adecuación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Martín Sabatella dará a conocer en instantes los planes presentados por 14 grupos mediáticos. El gobierno cancela la deuda con los bonistas que ingresaron al canje. Se trata del primer pago a inversores tras la decisión que tomó la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos contra el fallo del juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitres. La presidenta retoma su agenda tras suspender su viaje a Lima por prescripción médica. Cristina Fernández recibirá por la tarde al mandatario austríaco Heinz Fischer y mañana se encontrará con su par ecuatoriano Rafael Correa, previo a la cumbre del Mercosur. Detuvieron en Madrid al expresidente de Marsans. Gerardo Díaz Ferrán es uno de los responsables de la mayor crisis de aerolíneas argentinas y fue apresado por presunto blanqueo de capitales. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 29 grados 6 décimos, la humedad del 61% y el cielo está nublado. Hasta aquí el Mediodía Noticias. Operación técnica Nazarena Talich. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favieri y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverdi y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada. Por la radio pública. Nacional. La radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Che. Esa viene a ser. No sé, no digo la pregunta del millón, pero ¿qué millón? ¿Qué es la pregunta? La pregunta del millón debe aludir a esos programas de preguntas y respuestas que había antes, en que había tipos que tenían tanta cultura general que sabían las cosas sin googlearlas. ¿Viste? Ahora acá, ¿viste? Ahora imagínate, llega un tipo y dice, yo sé una cantidad de cosas que cualquier chico de 12 años consigue en Google y tardo lo mismo que él en recordarlas. Bueno, macanudo. Dice, ¿usted haría un programa de televisión conmigo? No. Ni modo. Venga, que yo, como un fenómeno, ¿usted no sabe googlear? Sí, entonces por ahí le hacemos una entrevista a un tipo que tiene muchos conocimientos y no sabe googlear 12 minutos, 6 minutos, 4 minutos, y, no. La pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? Esto, ¿quién miente? ¿Cómo se miente? Estamos esperando y mirando con el rabillo del ojo, está anunciada una conferencia de prensa del titular de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, a la cual, como es agencia, habría que llamarla la AFCA, que es asqueroso, que suena espantoso, pero habría que llamarla así, como a la CUIT, a la clave única, habría que llamarla la CUIT, lo cual es imposible, pero a mí me parece que hay discriminación de género si no lo haces. Entonces yo la voy a llamar la AFCA, porque me parece que si no, claro, que hola a todos y todas y el AFCA, no va. Entonces, la AFCA, el titular AFCA, Martín Sabatella, es posible que dé una conferencia de prensa pronto, en unos minutos, y seguramente transmitiremos una parte, por lo cual estamos pendientes de esa conexión, que puede llegar en cualquier momento, y tal vez como una parte de lo que él vaya a decir puede llegar a superponerse, porque el debate está muy candente, tal vez haya información específica, tal vez haya una discusión, vaya uno a saber, algo me voy a guardar, pero algo voy a decir. Algunas cosas ya te explicamos, pero me gustaría volver a hacerlo. Te consta, quiero creer que te consta, que soy poquísimo partidario de escalar las discusiones públicas, que en general me cuido mucho de decir nombres propios y apellidos de personas o colegas que escriben o dejan de escribir tales cosas. Me centro más en los medios, en las cuestiones, porque no porque me parezca mal, para nada me parece mal. Forma parte de la discusión pública, muchos lo hacen. Como muchos lo hacen, yo elijo otro carril, digamos, que es discutir más los conceptos, indico más o menos que sepa, pero tal vez me gusta poco si hay algo. Hay una parte que es como hay una división de tareas no especificada, y algunos hacen una cosa y hablan, José Luis Morales, yo digo menos. Total, todo el mundo sabe. Y segundo, me parece que, en mi opción relativamente, que es un poco estilística, también está la cosa de decir, hay cuestiones más estructurales que hacen a cómo se discuten los medios, a cómo se hace. A veces la personalización oscurece o la personalización facilita la discusión, evidentemente es didáctica, y a veces oscurece o, no es que oscurece, por ahí desdibuja o limita la lectura de un problema que es general, que es estructural. En definitiva, si hay 100 periodistas, si hay 20 periodistas de Clarín que dicen la misma cosa y se equivocan o mienten o falsean los hechos o distorsionan, el problema va más allá de González, Pérez, Van der Kooi, Kirwan, Roa, aunque todos ellos están, creo yo, qué sé, digo yo, total te explico, ¿para qué te explico? Entonces, no sé, porque el lunes uno llega más o menos suelto, tuve suerte con el taxi, con las calles por las que vine, en fin, cada uno mira las cosas según como le parece. Lo que he visto en estos días, y en especial en los días de, de que no nos vemos, de que no hablamos, desde el viernes hasta hoy, ha habido fenómenos informativos de desinformación asombrosos, pero asombrosos. Uno chiquito, pero muy divertido, es la cuestión de la reunión de la presidenta de los argentinos con los miembros de las autoridades de la cúpula eclesiástica. Espectacular. Los miembros de la cúpula eclesiástica sacan un documento, se anticipan a la fe, ellos en general lo sacan para Navidad, Navidad quiere estar más suelto, quiere estar más tranquilo. ¿Y quién le dice? Esto es un chiste, te aclaro desde ya antes que todo. Por ahí, en la Navidad, dedican solo un documento a la pedofilia. Por ahí. Pero por ahí no ocurre. Por ahí no ocurre. Es un chiste, te aclaro, no es información. En cualquier caso, adelanta el documento. Es severo el documento con el gobierno. No, es el más severo de todos. El más severo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante este año. Le han pegado hasta aburrirse. Están peleados desde siempre. Y le piden una reunión. Y entonces, periodistas, cuyo nombre no diré, pero no importa, es lo mismo, que son sus habituales voceros, que aparte trabajan de eso, yo represento la voz de la iglesia, en realidad yo soy, que no tienen, a los que no se les pida, casi se les pide lo contrario que se les pide a los periodistas políticos, que sean voceros del sector, que sean voceros. Dicen, la presidenta no le respondió, se la está rechazando, qué sé yo, y la cosa crece, esa versión, la cúpula, la jerarquía de la iglesia con un documento muy severo, pidió una reunión con la presidenta y la presidenta olímpicamente ni se la niega, ni se la da, ni le contesta. Sobre eso, en ese escenario se arman los medios, títulos de diarios, de Clarín y Nación por lo menos, salen los online a morir y de pronto los sacerdotes, los obispos dicen, bueno, sacan un documento y dicen, no es así. No dicen Clarín miente ni Nación miente, no dicen nada de cuál es la fuente, pero dicen, todo lo que se informa está mal. O sea, nosotros le pedimos una reunión a la presidenta, ahora fines de noviembre, la presidenta nos ofreció una fecha 12 de diciembre, yo diría es una fecha razonable, la presidenta está viajando a varios lados, ¿no? En estos, y nosotros pedimos postergarlo unos días porque también el obispo Arancedo está de viaje, también él pasea un poco y recorre el mundo y tiene reuniones y es muy lógico. Y entonces está fijada la reunión para el 18 de diciembre. Entonces, ¿qué apareció? En el Os Online apareció el famoso, yo creía que ya derrotado por la revista Barcelona, Ahora Dicen. Yo creía que la revista Barcelona había acabado, que se había arrasado con Ahora Dicen. Ahora dicen que la presidenta recibe a los obispos. No es Ahora Dicen, la presidenta recibe a los obispos. Y los que lo dicen ahora son los compañeros obispos, que de momento no están en las filas ultra acá. O sea, yo hablé con De Petris en el fin de semana, le pregunté, hablé con gente de Miles, de la Fuerza de Lía, no se han sumado los obispos, por lo menos en esas organizaciones, no sé en alguna otra. Asombroso. Y las cosas que se dicen del 7D, realmente, la información que se vuelca sobre el 7D y sobre el fallo de la Corte es chocante y asombrosa. Para no hacerlo largo, aunque seguramente después seguimos, te vuelvo a decir lo mismo, que te dije la otra vez y que te firmo y que te sello, y el cual comprometo mi palabra y que está escrito por la Corte. La sentencia de la Corte la semana pasada urge al juez Alfonso a dictar sentencia. Tanto lo urge que le abrevia los plazos, que el juez Alfonso lo tenía en días hábiles y los acorta corridos, lo cual quiere decir que se los acorta más de la mitad. O sea, le da más ahora. Dentro de eso, el juez tiene los plazos que le marca la ley, no la Corte. Pues la Corte no puede modificar el Código de Procedimientos, que es una ley. La Corte no le puede decir, como usted tiene, la Corte le dice, como tiene 40 días, yo le mejoro, le corro el plazo para que esos 40 días sean más cortos en realidad. Pero no puede decir no tener los 40 días y derogo la ley. Y la Corte no dice lo que no dice ni estipula lo que no estipula. Entonces la Corte, bajo ningún concepto, le dice al juez Alfonso que tiene que fallar antes del 7 de diciembre. Esto te lo firmo, voy a un congreso de 10, voy, armo una mesa de 10 abogados, que no sean los dos constitucionalistas, que sean, que cita Clarín recurrentemente, y te apuesto lo que quieras. No está dicho, la Corte no lo dijo, Zaffaroni lo expresó ayer, por si hiciera falta, en una entrevista que le hicieron en Página 12. Los otros diarios tuvieron el buen cuidado de no hacerle entrevistas a los jueces de la Corte para seguir con su verso. Impresionante, impresionante. Y entonces ahí sí veo que Ricardo Guirbo, Eduardo Van der Kooi, Joaquín Morales Solá, Mariano se ocupó otra cosa, ocupó la vida paralela. Por empezar, y por citar a los más compicos, dijeron otra cosa. Estoy hablando de importantes editorialistas. Colegas de menor rango no lo cito personalmente, pero hay no menos de 4 notas, inclusive una que muy de soslayo, con una periodista que trabaja con mucha prolijidad en el suplemento Enfoque de la Nación, dice lo mismo, y yo te garantizo que eso no está escrito, no está dicho, y que no estamos hablando de qué me parece a mí la ley de medios. La ley de medios te puede ser buenísima, pésima, fantástica, o qué sé yo. Después vamos a hablar un poco de esto de dogma y todo. Yo puedo pensar lo que quiera de la ley de medios. Yo puedo pensar lo que quiera de algunas cosas. Lo que no puedo es desinformar a designio. Yo puedo decir que está mal que no se haya llegado a una sentencia. Yo puedo decir que la ley es mala y yo puedo decir que el futuro de la comunicación en la Argentina es una catástrofe. Lo que no puedo decir es que una sentencia que está escrita sobre papel y que tiene 25 líneas o 30 líneas o 40, 2 páginas, que la puede leer cualquiera que tenga un manejo discreto del idioma castellano, dice una cosa que no dice. Y sin embargo, ahí están, acá estamos. Forma parte de esto y en esta semana seguirá esto. Así como el maestro Jauretche decía que había una soncera madre que las parió a todas, acá hay una falacia madre que también va derivando en pequeñas cosas. Entonces se va contando todo el expediente a partir de esta distorsión inicial, y entonces van surgiendo falacias anexas, desinformaciones anexas. En eso estamos y en esta semana así vamos a seguir bailando. Ojalá que sea buena para vos, de todas formas, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda, inclusive informarte bien, diciéndote esto que te decimos, información. Lo que nosotros opinamos de la ley de medios, ya también te lo vamos a ir diciendo. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, loco, loco. Este es el tema de nuestra consigna musical de hoy: la locura, la demencia, la insania, la pérdida de las coordenadas básicas, estar desubicado en tiempo y espacio, no ser vigil. ¿Cómo puede una persona enamorada decidir si va a vivir con otra toda su vida si está trastornada? O sea, ¿cómo puede...? O viceversa. ¿Cómo una persona, digo, movida por la pasión puede tomar decisiones estratégicas? Esos son los grandes problemas. Esa será nuestra consigna de la semana. Andá llamando. Ya estamos con Cristian Varela desde el Hotel Savoy con la conferencia de Martín Sabatella. Te escuchamos, Cristian. Muy buenos días. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual está a punto de dar a conocer los grupos de medios que presentaron una propuesta para Radio Cuart. Si te parece, escuchamos lo que dice. Como fecha límite, tope, la medida cautelar. Y en ese marco estamos durante estos meses trabajando intensamente para que el conjunto de grupos económicos que por distintos motivos de lo que la ley prevé, presenten su plan de adecuación. En la conferencia de prensa anterior, ustedes vieron que había varios grupos que tenían, por distintos motivos, que presentar su plan de adecuación. Lo dijimos en ese momento y lo repetimos también ahora. Todo esto, por supuesto, está sujeto a la revisión tanto de los titulares como de del directorio del AFCA y de las distintas instancias del AFCA, pero son los pasos que se van dando de cara a la adecuación. Y quiero decirles que ya presentaron 14 grupos de los 21 que tenían por distintos motivos que presentarse. 14 grupos o titulares de licencia, no siempre son, en todos los casos son grupos, han presentado y obviamente esperamos que en estos días se complete. Estamos realmente satisfechos con el trabajo y estamos también convencidos que en estos días vamos a completar el resto de los grupos o el resto de los titulares de licencia que tienen que adecuarse, más allá también de que todos sabemos de que hay un grupo que ha expresado la voluntad de no hacerlo, y nosotros igual seguimos convencidos que es importante que lo haga porque la ley es pareja para todos, y en ese sentido vamos a esperar también que antes del 7 de diciembre pueda estar presentado. Muy brevemente contarles en rasgos generales y avisarles que van a estar todos los planes de adecuación a disposición, o sea que más allá de lo que yo presente en este momento tendrán la posibilidad de poder tener los planes de adecuación que cada grupo presenta con más detalle para que lo puedan ver y en todo caso lo puedan analizar. Pero estos planes de adecuación también con claridad no significa que es lo que el AFCA considera que cumpliendo esto se adecúan, es la propuesta de adecuación que hace determinado titular o determinado grupo. Vuelvo a repetirlo, no significa que está aprobado como adecuación, porque eso está sujeto, obviamente, y ahora después lo voy a contar, en el procedimiento de la adecuación voluntaria, está sujeto definitivamente a la aprobación del directorio. Pero esto es como entienden las empresas que resuelven sus situaciones planteadas. Hasta ahora, presentó una empresa llamada Eteco, que es que en realidad acá lo que hay es una composición societaria distinta, es una sociedad anónima, no tenía excedido en multiplicidad de licencias, pero lo que tenían era que era una sociedad anónima que quiere transferírselo a una cooperativa, porque como ahora la ley permite que las cooperativas puedan ser titulares de medios, y antes no, este grupo de cooperativas habían constituido una sociedad anónima y en realidad ahora quieren que esté en manos de una cooperativa, como originalmente era su preocupación, y así lo van a hacer, entonces transfieren esa licencia a la cooperativa. El grupo Schroeder, que también tenía multiplicidad de licencias, manifiesta obviamente la voluntad de adecuación y transfiere una licencia, ¿no? Y ellos entienden en este caso que ahí estarían adecuados. Hay otro grupo Schroeder, y va a faltar la filmina porque una confusión con el grupo, porque hay dos titulares Schroeder, que también presentó su plan de adecuación y transfieren para estar adecuados. El grupo I, que ustedes vieron, que yo lo presenté en la conferencia anterior, que tenía incompatibilidades, vinculado a servicio público y vinculado a cantidad de licencias, ahí hay una reducción de su participación en servicio público por parte de uno de los titulares, y hay un esquema, obviamente, para quedar en regla en lo que hace al cumplimiento del límite del 10% que puede tener una empresa de medios en una empresa de servicios públicos, y también, resolviendo el tema de la multiplicidad de licencias, tiene que transferir una licencia, entonces propone la transferencia de una licencia. El grupo Índalo, que ustedes saben, lo había planteado en la conferencia anterior, el grupo ADAT tenía una cantidad de licencias y de medios que en el marco de la adecuación, en el marco del artículo 161, que permite excepcionalmente transferir la totalidad en el marco, insisto, de la adecuación, por única vez, transfiere una parte a Telearte, que es Canal 9, y otra parte al grupo Índalo, pero hay un exceso también ahí de licencias, y entonces se transfieren en el plan de adecuación, se transfieren dos licencias de FM y se transfiere una HF, porque tienen que adecuarse. Entonces hay una transferencia en total de tres licencias, dos de FM y una de UHF. Habíamos planteado el problema que tenía María Jiménez Ibáñez, que tenía incompatibilidad por funcionario público. Creo yo que este es de Tierra del Fuego, ¿no? Es de Tierra del Fuego, entonces transfiere la titularidad de la licencia, ya que tiene la incompatibilidad con funcionario público. El radiodifusor Acero, que también tenía distintas incompatibilidades que se plantearon, por supuesto manifiesta entonces la adecuación la voluntad de adecuación en el momento de resolver también los permisos precarios, que esto es un tema también que hay que trabajar, y transfiere una licencia. Nemesio, que también tenía multiplicidad en el orden nacional, plantea la transferencia de nueve licencias. Transfiere nueve licencias. Pampa Difusora tenía uno de los temas que tenía una funcionaria, había un titular que había sido funcionario de gobierno de facto y otro funcionario público, por lo tanto transfiere la titularidad de ambos para cumplir con la ley. Radio Visión Jujuy, que hay un exceso nominal de licencias también, transfieren la titularidad de la licencia UHF, creo que es de San Salvador de Jujuy, ¿no? Y con esto mantiene entonces la situación adecuada. Creo que eran cuatro licencias que tenía y tiene que transferir una porque no puede tener más de tres en la misma ciudad. Telecentro tenía un tema de multiplicidad de licencias y también cruzado con señales, transfiere la titularidad de una UHF y con eso resuelve los dos problemas, el cruce con señal y la multiplicidad de licencias. Estamos hablando siempre de que es, obviamente, la propuesta de la empresa a ser analizada por el AFCA, ¿no? El grupo La Capital de Mar del Plata, que nosotros no lo habíamos presentado porque justamente no había surgido en primera instancia del primer diagnóstico preliminar que nosotros planteamos, y después sí, por eso yo había dicho en la conferencia anterior que eran todos datos preliminares, sujetos a seguir trabajando. El Grupo La Capital está excedido, y entonces tiene que transferir dos licencias y presentó el plan de adecuación con la transferencia de las dos licencias de AM, creo, en Mar del Plata, ¿no? El Grupo 1, que es un grupo que tiene que adecuarse por varios motivos, por lo tanto, de los que están presentados hasta el día de hoy, es el que tenía más cantidad. Tenía varias incompatibilidades, una vinculado que nosotros le planteamos como preocupación, pero la respuesta de la empresa es que cumplen con el artículo 24, inciso I, del 10% a título personal de una empresa de servicios públicos, y entonces la empresa plantea esto en relación a la incompatibilidad en la empresa de servicios públicos, que son sus participaciones a título personal, como dice el artículo 24I, y puede tener cada uno ese 10%. Obviamente, insisto, todo esto es para analizar en el AFCA. Después lo que plantean es la disolución del grupo, disuelven el grupo y arman nuevas unidades productivas. Por un lado, también transfieren una cantidad de licencias y también ponen a la venta otra cantidad de licencias. En total, son alrededor de 30 las licencias que transfieren o venden y también crean nuevas unidades productivas, como yo lo estoy expresando. Y esto es lo que comenté en varias conferencias de prensa, ¿no? O en varias reuniones con periodistas, que dentro del plan de adecuación voluntario, cada titular, obviamente puede presentar su propio plan. Y entonces puede, por ejemplo, esto de dividirse, desvincularse económicamente, desvincularse como empresa, crear nuevas empresas, constituir nuevas empresas desvinculadas, por supuesto, no solamente estará bajo el análisis del AFCA, sino de la Secretaría del Área de Competencia, de la Defensa de la Competencia, la Secretaría de Defensa de la Competencia de la Nación, porque ellos también tienen que analizar, pero obviamente pueden dividir el grupo y constituir empresas, tienen que estar absolutamente desvinculadas. Y además la transferencia y la venta. Y vamos a ver cómo proponen ellos que esto quede, que es la empresa Supercanal, esa empresa originaria en concurso, quedaría propuesta de la empresa con 18 licencias de cable, con la participación de José Luis Manzano en un 7,5 de las acciones y el resto distribuida entre los acreedores del concurso homologado u otros socios minoritarios. Alfredo Vila Santander, por su parte, propone conformar una nueva sociedad independiente de Supercanal, con la cual operaría 15 licencias de cable junto con 7 licencias de radio. Alfredo Vila Santander, junto con Daniel Vila, se harían cargo de una sociedad que explotaría 2 canales de televisión y una de radio. Daniel Vila, junto a José Luis Manzano, compartirían la sociedad que operaría 6 licencias, una televisión y 5 de radio, entre las que se encuentran América TV con otros socios y la red. Y por otra parte, prevén transferir 12 licencias, una satelital, 7 de cable y 2 de radio, o sea, 10 a distintos ex socios minoritarios del Grupo 1, una licencia de cable a Barbarita Vila y una de radio a Agustín Vila. Pondrán asimismo a la venta, ponen a la venta 16 licencias, 8 de cable, 2 canales de TV abierta, Junín y San Rafael, y 6 estaciones de radio, entre ellas La Red, Rosario, FM Tupungato y FM Brava, y también pondrán a la venta 3 registros de señales, entre ellas América 24. Esto es lo presentado al día de hoy y esperamos que en los próximos días tengamos también la presentación de los demás grupos. Quiero transmitir también que, por supuesto, el AFCA está trabajando, como ha salido públicamente, y ha trabajado y ha aprobado los mecanismos necesarios para la aplicación del plan de adecuación voluntaria y la transferencia de oficio. Ustedes saben que la adecuación voluntaria y transferencia de oficio que está establecida necesitaba poder reglamentar procedimientos en su aplicación y por lo tanto también las pautas preparatorias para lograr esa adecuación voluntaria y esa transferencia de oficio. Y eso es lo que el directorio ha aprobado en relación también a la resolución 297, que en una parte, por supuesto, está en plena vigencia, que tiene que ver con el procedimiento de adecuación voluntaria y de transferencia de oficio, y en otros aspectos de la resolución, tiene en lo que hace a los plazos, están absolutamente vencidos por lo propio que ha establecido la Corte el 22 de mayo, donde establece que están todos los plazos vencidos y es el 7 de diciembre la fecha límite a la medida cautelar. Por lo tanto, el trabajo que está realizando la AFCA es con todos los grupos que presenten la adecuación voluntaria. El mecanismo va a ser que el AFCA tiene 120 días para estudiar y analizar cada una de las propuestas. Dentro de esos 120 días van a estar los 10 días que se le puede dar a una empresa para responder las observaciones o las correcciones que el AFCA considere que sí tiene que hacer, y luego de eso el AFCA tiene que tratar en su directorio, y si se aprueba la propuesta, darle los 180 días para como máximo para la ejecución. Eso será el mecanismo de la adecuación voluntaria. Todos los que están cumpliendo con los plazos que establece la ley, cumpliendo con la fecha establecida por la Corte Suprema de Justicia de el 7 de diciembre, presentan su plan de adecuación voluntaria, como ya lo hicieron de 21 a 14, cosa que nos alegra y demuestra la voluntad de, como lo dijimos, de la mayoría de los grupos de cumplir con lo que dice la ley. Y entonces el AFCA inicia el estudio de estos planes, que insisto, repito, tiene 120 días como plazo máximo. No significa que tengamos que tomar todo ese tiempo, pero como plazo máximo esos 120 días, dentro de los cuales están previstos los 10 días para correcciones, observaciones, cuando se le da a el titular, si el AFCA considera que en alguno de los puntos que han planteado no cumplen con los requisitos necesarios para estar adecuado. Luego de eso, luego de esa respuesta, el AFCA tiene hasta 180 días para poder darle con el plazo de ejecución para los planes de adecuación voluntaria. Sinceramente esperamos que todos, absolutamente todos los grupos, presenten su plan de adecuación voluntaria. Lo repito una vez más, la ley es para todos, la ley es pareja para todos, todos tienen que estar dentro de la ley, nadie puede creer que tiene coronita o que puede estar por encima de la misma, y en ese sentido esperamos sinceramente que todos estén dentro de la ley y presenten su plan de adecuación. El viernes 7 de diciembre vamos a estar en el AFCA esperando a quien no haya llegado todavía, esperamos, eso es hasta las 5 de la tarde del 7 de diciembre, pero yo voy a esperar, vamos a esperar más todavía, esperamos hasta las 12 de la noche del 7 de diciembre, que vengan todos los grupos que consideren que tienen que adecuarse. Con sinceridad, creemos que eso es lo que la democracia necesita, creemos que eso es lo que nuestro país necesita. Vuelvo a repetir, una ley de la democracia votada por amplia mayoría, debatida históricamente, debatida en el Parlamento Nacional, reconocida nacional e internacionalmente, a favor de la libertad de expresión, a favor del derecho a la información, a favor de la pluralidad, de la diversidad, de la democracia de la palabra, y es absolutamente necesario entonces que las empresas de comunicación audiovisual tengan el tamaño que la ley determina para que haya garantías de que puedan estar el conjunto de las voces, el conjunto de las miradas de nuestro país, las opiniones que nos gustan, las que no nos gustan, las que estamos de acuerdo, las que no, las distintas tradiciones, culturas, tonadas de nuestra patria, y que se pueda expresar el conjunto de nuestro pueblo. Para eso es importante darle cumplimiento a esta ley que ensancha, profundiza y mejora nuestra democracia. De no ser así, y de que algún grupo no presente, que volvemos a repetir, creemos que sería importantísimo que todos estén dentro de la ley, el AFCA, como ustedes ya lo saben, tiene que iniciar la transferencia de oficio. Y entonces ahí iniciaremos el camino que ya todos conocen de un proceso que se inicia, que tendrá aproximadamente 100 días hábiles, que es la transferencia de oficio, porque el 7 están absolutamente todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria, e iniciamos la transferencia de oficio si hubiera algún grupo que no haya cumplido con la ley y no se haya presentado antes del 7 de diciembre, y que tiene como pasos la tasación, la selección de las licencias, la tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma, la selección de las licencias a concursar, el concurso, la adjudicación y el traspaso del titular anterior a los nuevos titulares, y todo ese procedimiento pidiéndole al titular actual que garantice la fuente de trabajo, garantice el servicio y el cuidado de los bienes hasta que venga el nuevo titular. Este es el procedimiento que hoy repito acá, pero que ya es público, y quiero transmitirles también de que en estos días, a medida que vayan llegando los nuevos planes de adecuación que faltan, que son alrededor de 6-7, vamos también a ir informando cada uno de estos pasos o de estos temas que se vayan presentando en el AFCA. Así que queríamos presentar el estado actual de los planes de adecuación y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias. Antes de comenzar con las preguntas, soy Daniel Larraza, director nacional de gestión y administración, y por Sergio Solano, director nacional de asuntos jurídicos del AFCA. Les pido que hagan una pregunta y su respectiva repregunta en el caso de que la tengan, y después vemos el tiempo si podemos hacer algunas preguntas más. Hola, buenas tardes, Martín Sabatella. Yo tendría una pregunta un poco más completa. La primera es similar a la que le hice en la conferencia de esa pasada, ya que usted menciona que la fecha del 7 de diciembre es establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me gustaría saber el fallo a que usted refiere, si es el de mayo, y si ese es el que establece la fecha del 7 de diciembre para que todos los grupos se adecuen a la ley de medios. Ese por un lado, y por otro, usted menciona que hay un nuevo procedimiento. Me gustaría saber si usted tiene a disposición ese nuevo procedimiento, porque la resolución 297 es pública, pero esto que usted menciona ahora, todavía no hemos podido acceder a esa información. Así, ¿no? Ahora sí. No, está buena la pregunta para poder también contestar varias cosas e incorporar algunos temas más. A ver, nosotros volvemos a repetir. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció el 7 de diciembre como fecha límite a la medida cautelar. La Corte durante mucho tiempo dijo que necesitaba un tiempo razonable, pasó mucho tiempo, y después, entiendo yo, la Corte, al ver que no hacía, con solamente decir tiempo razonable no se resolvía, sino que tenía que poner una fecha. Por lo tanto, la Corte establece, sí, en la resolución del 22 de mayo, la fecha del 7 de diciembre como fecha límite para la medida cautelar, estableciendo entonces esa fecha para el cumplimiento integral de la ley. Por supuesto que sigue estando la cuestión de fondo a resolverse. La Corte dice que como no hay ningún riesgo para la libertad de expresión, puede poner un límite a la medida cautelar y que se aplique la ley más allá de que esté resuelto o no la cuestión de fondo, porque a lo sumo, dice la Corte, habrá una discusión patrimonial. Entonces, pone una fecha límite al 7 de diciembre sin sujetar que se resuelva o no la cuestión de fondo a la aplicación integral de la ley al establecer el 7 de diciembre. Nosotros estamos absolutamente interesados, porque además somos absolutamente conscientes de que la ley es absolutamente constitucional. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados por los atrasos que ha tenido la aplicación integral de la ley. Es una ley que tiene ya más de 3 años de ser promulgada, y si se le denegó justicia a alguien, es a la sociedad argentina, que no pudo disfrutar de la aplicación de la ley de la democracia, que democratiza la palabra, democratiza las voces y le da nuevas posibilidades de expresión a nuestro pueblo. Por lo tanto, por supuesto que estamos preocupados por cómo se prolongó el cumplimiento de esta ley. Y por eso es importante que la Corte haya establecido el 7 de diciembre como fecha límite. Y nos parece muy bien, porque si no, las medidas cautelares terminan resolviendo la cuestión de fondo a favor de quien presenta la medida cautelar, y eso, por supuesto, es injusto. Entonces, repito, la Corte establece el 7 de diciembre, el 22 de mayo, dice que no hay riesgo para la libertad de expresión, y entonces esa es la fecha para la aplicación integral de la ley. También quienes han presentado distintas cuestiones ante la justicia volvieron a pedir una prórroga o pidieron una prórroga a la Corte, y eso es público, pidieron una prórroga a la Corte y la Corte le denegó la prórroga de la cautelar. Se entiende entonces que si se deniega la prórroga de la cautelar, están vigentes los tiempos que estableció la Corte previamente, que es el 7 de diciembre. Si uno si pide la prórroga de algo y no se la dan, se mantienen las fechas establecidas previamente. Por lo tanto, la fecha sigue siendo el 7 de diciembre como fecha límite para la aplicación de la ley. También, la Corte insta a que los jueces decidan y resuelvan sobre la cuestión de fondo, cosa que nos parece muy bien. En estos, hoy a la mañana ha salido en varios medios una parte nada más de un reportaje que me hicieron en una radio, donde corta el audio, corta donde yo digo que me parece muy bien que la Corte haya instado a el juez de primera instancia a resolver la cuestión de fondo, que nos parece bien porque creemos nosotros que es importante avanzar. Es el Estado argentino, es la sociedad argentina la que sufrió el retraso de una ley de la democracia, más de 3 años. Entonces nos parece muy bien. Y lo que digo es, también se ha dicho que yo estaba desafiando a la justicia y a la Corte. Nada que ver, nada más lejos que eso. El Estado argentino, IRAFCA, ha sido un cumplidor absoluto de las resoluciones de la justicia y lo seguirá siendo. La ley estuvo frenada todo el tiempo que la Corte no puso un límite a la cautelar. Y se está aplicando en el momento que la Corte decidió ponerle un límite. Siempre actuamos sujetos a derecho y sujetos a las resoluciones de la justicia. Por lo tanto, la verdad, que decir lo que hoy se dice, por ejemplo, en 2 diarios, es falso. Es absolutamente falso. Entonces, me parece que es importante aclarar que el Estado argentino y el AFCA y todas las instancias de gobierno fuimos y seremos absolutamente respetuosos de lo que la justicia determina, y por supuesto, si hay una medida que uno no comparte, tiene el derecho a apelar como cualquier otro ciudadano. Pero lo que estamos haciendo es ser absolutamente respetuosos de las decisiones de la justicia, y es la Corte Suprema la que estableció el 7 de diciembre como fecha límite para aplicación de la ley. Y vos volvés a preguntar algo que yo ya contesté y que es cierto que no debe haber quedado claro porque después lo escribís absolutamente distinto a lo que te contesto. Entonces voy a ver si esta vez puedo ser más claro, así ver cómo sale mañana. El 7 de diciembre es la fecha que estableció la Corte para Clarín y la resolución 901 pone esa fecha al conjunto de los medios para que no haya diferencia, para que no haya un trato desigual, para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, la misma oportunidad, los mismos tiempos, los mismos plazos, la misma fecha, para que todos los grupos tengan las mismas condiciones, para que no haya absolutamente ninguna diferencia entre uno u otro, porque una de las preocupaciones centrales es que la ley se aplique en igualdad de condiciones para todos, sin excepciones y sin privilegios. Por lo tanto, la fecha del 7 de diciembre obviamente es a través de un pedido de Clarín, pero el AFCA extiende el 7 de diciembre en su resolución 901 al conjunto de los grupos que tienen que adecuarse para que haya igualdad en el trato del conjunto de los medios. Y eso es lo que nosotros planteamos y es la resolución que ha tomado el AFCA número 901. Pero es cierto que se han dicho cosas que después no son. Y permítanme un minuto más y seguimos con las preguntas. Hubo en estos meses, indiscutiblemente, una campaña para establecer o para generar ideas sobre la ley que no son ciertas. Primero se planteó que la ley cercenaba la libertad de expresión. Eso quedó absolutamente claro que es falso, porque en ningún momento está discutido en ningún lado, ni en la justicia ni en ningún lado, que cercena la libertad de expresión. Lo que está en discusión en la justicia es un artículo de adecuación. Porque en el principio la Corte también dice que no hubo ningún riesgo y que no hay ningún riesgo a la libertad de expresión. Lo dice Fran Larrué, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, y lo dice en el conjunto de analistas nacionales e internacionales que miran y han con seriedad esta ley y la ubican como un paso importantísimo justamente a favor del derecho a la información. También es cierto que quienes armaban una campaña en relación a esto, a mi entender, son quienes no quieren cumplir la ley. Entonces intentan construir un relato que contacte con algún sector de la opinión pública, con alguna causa un poco más noble que decir la verdad, que es que se quiere defender el interés concentrado o su situación de privilegio o su situación de posición dominante en el mercado que genera competencia desleal. Como no se puede decir esto, se dice, por ejemplo, que cercena la libertad de expresión. Y eso quedó absolutamente claro que es falso. Y además, sinceramente lo digo, es difícil creer que alguien puede estar preocupado por la libertad de expresión si se hace una denuncia penal a periodistas por sus opiniones, que me parece muy bien que se hayan arrepentido, pero me parece muy mal que se haya hecho. Se puede denunciar o querer meter preso periodistas por sus opiniones, ni a funcionarios por querer hacer cumplir la ley. Después se armó también una estrategia comunicacional que decía que se van a perder fuentes de trabajo, que va a haber pérdida de fuentes de trabajo. Falso, de toda falsedad. La realidad es que la aplicación integral de la ley tiene que cuidar absolutamente todas las fuentes de trabajo. Esa es, además, la preocupación central de la Presidenta de la Nación, aplicar la ley sin privilegios ni excepciones para nadie, cuidando absolutamente todas las fuentes de trabajo, y ustedes saben que es una de las preocupaciones y por eso hemos firmado el convenio con el Ministerio de Trabajo, con Carlos Tomada, tanto para la preservación del conjunto de la fuente de trabajo, entendiendo además que tiene que ser un requisito del proceso licitatorio o de los procesos de concurso preservar la fuente de trabajo y tenerlo como un requisito y una condición para los nuevos titulares, como también hemos firmado algo que creemos que va a suceder, que es la adecuación va a generar más inversión y más trabajo, por lo tanto hemos firmado un convenio de capacitación y de formación para poder abordar las nuevas opciones laborales. Después hubo otra campaña, que era, parecía ser que la aplicación integral de la ley iba a hacer que no esté más Tinelli, o que no esté más Suar, o que no esté más algún periodista u otro. Nada que ver también, falso. La ley no se mete con los programas ni con los periodistas, la ley opina sobre quiénes son los titulares de los medios. Y vuelvo a repetirlo, quien elige la programación es el pueblo argentino cuando prende la tele, o es el pueblo argentino cuando prende la radio, y no una ley. Eso también, entonces, otra campaña. Después se quiso decir que esta aplicación de esta ley se insinuaba que podían dejar de estar los medios gráficos. Todos sabemos que esta ley es de servicio de comunicación audiovisual y que no impacta bajo ningún punto de vista, no habla de los medios gráficos. En otros países sí, es incompatible tener servicio de comunicación audiovisual y medios gráficos como en Estados Unidos. Pero acá no, acá se puede tener. Entonces, la ley no habla de eso. También había que aclarar esto. Después se dijo que la ley se iba a aplicar con distinta vara y por eso hicimos la conferencia de prensa mostrando cada uno de los grupos cuál es su situación y cómo tienen que adecuarse y vamos a presentar uno por uno las propuestas de los grupos antes de ser analizadas por el AFCA y después de ser analizadas por el AFCA para ver cuál es la situación de cada uno. Digo, este es el contexto y lo mismo también, y algo que nos preocupa, es que se quiere generar un clima en la aplicación de una ley de la democracia que no entendemos. Ayer hubo un reportaje a un dirigente sindical que yo sinceramente no le tengo, quizás no es para tener muy en cuenta, porque es un dirigente sindical que ha estado denunciado de hacer fraude en una elección, pero más allá de eso, un dirigente sindical que dice que va a haber una guerra nuclear en la Argentina. Eso dijo un dirigente sindical ayer, que iba a haber una guerra nuclear, le puso límite, 3 años, dijo. Pero una guerra nuclear de 3 años. Eso dijo un dirigente sindical ayer. Y paralelamente a esto, salen los diarios que determinado grupo pone vallas, carpas, dispositivos de seguridad. Sinceramente no entendemos qué es todo eso. Con sinceridad, no entendemos qué significa todo eso. ¿Qué significan las vallas? ¿Qué significan las empresas de seguridad? ¿Qué significan las carpas? ¿Qué significan el miedo que se le quiere poner a los trabajadores? ¿Qué significa absolutamente todo eso? Y al mismo tiempo se denuncia que se va a incentivar a la violencia. O que hay alguien, a mí por ejemplo, yo estoy denunciado por querer incentivar la violencia o porque estoy teóricamente incentivando la violencia por hacer esto que estoy haciendo acá. que es decir que hay que cumplir la ley. Y además, lo digo con sinceridad, no me gusta hablar de mí, pero yo tengo una historia también. Yo asumí en un municipio, en el año 99, que era el paradigma de la corrupción menemista en la Argentina, que era el paradigma de las bandas mafiosas enquistadas en la estructura del Estado, con violencia, con patotas, con bandas organizadas. Y si hay algo que nos caracteriza a nosotros, que pudimos y enfrentamos esas bandas organizadas, esa violencia asociada a la política, y por supuesto, si hay un rasgo de identidad constitutivo nuestro, es justamente trabajar en el marco de las instituciones y enfrentar la violencia cuando se presenta, poder haber puesto el cuerpo para enfrentar a las barras bravas asociadas a las mafias de la política en el municipio de Morón cuando me tocó asumir. La verdad es que es raro que se diga todo esto. Y a nosotros eso nos preocupa también, porque se quiere generar una situación que nosotros sinceramente no entendemos. No entendemos qué significa todo eso. ¿Qué significa un dirigente hablando de guerra nuclear? ¿Qué significa una empresa poniendo vallas, carpas y seguridad, al mismo tiempo denunciando que va a haber situaciones que se está incentivando a la violencia? Nosotros queremos hacer un proceso absolutamente en el marco de las instituciones de la democracia, absolutamente en paz, con el único compromiso de hacer cumplir la ley de la democracia para que todos los argentinos y argentinas podamos disfrutar de una ley que viene a democratizar la palabra y para que en el conjunto de los rincones de la patria nuestro pueblo pueda expresarse. Y lo queremos hacer en el marco de las instituciones, en el marco del cumplimiento de la ley, en el marco de las resoluciones de la justicia y en absoluta paz. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso nos preocupa que se genere esa discusión y esos debates y esas figuras y esas fotos que no entendemos qué es lo que buscan. Les recordamos, el titular del AFTA, Martín Sabatella, continúa aquí la conferencia de prensa, pero Mario, para pasar el limpio, 14 de los 21 grupos mediáticos de la Argentina ya presentaron un plan de adecuación para estar a tono con la ley de medios de la democracia. A partir del 7 de diciembre, el viernes próximo, el AFCA va a tener 120 días para analizar esas propuestas. Dentro de esos 120 días va a haber 10 días para que las empresas puedan contestar las observaciones que pueda hacer el AFCA, y luego 180 días más para la aplicación y readecuación de las licencias. Martín Sabatella dijo que van a esperar hasta las 12 de la noche del viernes, el 7 de diciembre, para que los 7 grupos restantes de medios, entre ellos el Grupo Clarín, presenten esta readecuación voluntaria de la propuesta. Para aquellos que no presenten esta propuesta, el AFCA va a tener la necesidad de hacer cumplir la ley de oficio y va a tener que realizarse dentro de los 100 días hábiles a partir del 7 de diciembre próximo, el viernes que viene. Mario, muchas gracias. Cristian Varela, un abrazo enorme. Hasta luego. Rápidamente, a toda velocidad, de paseita, acá por ahí. Vamos tranquis, es lunes, va a ser una semana, va, qué semana se viene, vamos a estar tranquis. Todo lo que comentó Sabatella, todo lo que respondió Sabatella, muy prolijamente para mi gusto, me pareció que la conferencia de prensa ciertamente sigue. Lo que va a pasar ahí con, desarrollemos un poquito lo que Sabatella explicó, explicó muy bien y fue muy didáctico, pero en realidad entremos a un terreno un poquito más especulativo, digamos, o sea, no a lo que obviamente la autoridad política no puede decir, pero uno puede mirar. Se han presentado unos cuantos, se va a presentar alguno más, va a haber que mirar con lupa esa propuesta de adecuación, porque digamos una vez, todos los grandes grupos de medios son gente difícil, por decirlo con ternura, o sea, son grandes capitalistas. Digamos, si uno fuera, no es lo mío, pero si uno dividiera el mundo entre buenos y malos, diría que son malos. Digo, yo no me dedico a esas cosas, entonces no importa. En cualquier caso, son capitalistas, concesionarios de servicios públicos. O sea, que cumplan la ley está bien, pero que ellos digan que van a cumplir la ley va a requerir aplicar una lupa muy importante. Y de cualquier manera, hay algo que también hay que entender y que va a haber que empezar a conversar, que es el espacio de los grandes jugadores en materia de medios va a ser un espacio, no es el gran espacio para la libertad pública de los medios en la Argentina. porque esos van a ser siempre grandes capitalistas, concesionarios. O sea, si Vila Manzano se divide, ¿cómo se puede dividir? Y como es válido que se diga en Vila, Manzano, Vilita y Unito, que así puede ser y que puede ser legal si lo hacen bien. ¿Eso qué quiere decir que si lo hacen bien? Si arman cada uno una empresa, si tiene una unidad operativa distinta, si tiene un edificio distinto, si tiene camiones de exteriores distintos, si tienen, digamos, ¿cómo se llama? Directorios distintos. Si son distintos, si no hay un disimulo, lo pueden hacer. Ahora, de cualquier manera, ahí no está el espacio de la libertad popular, los actores comunitarios, los grupos originarios, los movimientos sociales y todo eso va por otro carril. Puede ser que algunos actores empiecen a jugar, pero ojo, ese espacio, espacio de mucha guita, espacio de mucho poder, es el espacio de los poderosos, en el cual hay más competencia y menos presencia oligopólica, lo que es bastante, pero no es todo, es una parte de la cuestión, esto es lo que hay que ver. Y laburo para las autoridades, la AFCA, agarrar la lupa y mirar qué tal son esas propuestas, porque seguramente en esa propuesta debe haber alguna picardía para quedarse. Me dan el 30%, yo tengo permiso para tener el 35% del mercado. Bueno, hago un dibujito, explico, y me quedo con el 37%. Bueno, me quedo con el 32,4%. Mirar los números, mirar las tramas societarias, que son muy reales, un trabajo tremendo que por eso, para eso se da tanto tiempo también. O sea, no es tiempo en vano, es tiempo porque hay mucho laburo para hacer. Recordamos la consigna, locos, locos, locos, dementes, insanos, lo que fuera, en la letra o en la música o en el concepto. Gladys Pierpaoli, buenas tardes, pues. ¿Cómo va? Estaba pensando que la semana pasada, bueno, nos dedicamos a la mentira, y pensaba que qué vinculación podríamos establecer entre la locura y los medios de comunicación. Eso. Es que se acreciente el problema cuando hay una disrupción del lenguaje y su correlato comunicacional. Claro, es el primer problema. Así que por esa razón, fíjense ustedes, elegimos el tema de la locura. A la sombra de un león, Ana Belén es la primera que llegó a través del 49998-1700 o quizá el 0810-222-0870 o tal vez por gente de a pie en nuestro Facebook. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, a la cena, descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de Cien Pozuelos con su capirote de papel. Su estatua preferida, un anillo de pedida, le robó en el Corte Inglés. Con él, en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, mañana empieza en Córdoba otro juicio histórico. ¿Por qué? Porque empieza a desentrañarse lo que sucedió en el campo de concentración de La Perla, uno de los más grandes de la Argentina, donde, bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez, que era el jefe del tercer cuerpo en ese momento, se realizaron las atrocidades que tantas veces hemos conocido, pero que no han tenido una condena hasta este momento. Hasta este momento, es decir, hasta mañana, en que los victimarios tengan que escuchar in situ la voz de los testigos, de las víctimas directas de las atrocidades que se cometieron allí. Entre los que están siendo juzgados, además de Menéndez, está Vergés, un agente de inteligencia del ejército que actuó en distintos lugares de la Argentina, que está siendo juzgado a su vez acá en Buenos Aires por la desaparición de un funcionario durante la dictadura militar, un funcionario del Ministerio de Economía, el hombre que no avaló con un dictamen la estatización de la Ítalo en aquel impresionante negociado que comandó Martínez de Hoz. Y está también, va a ser juzgado en Córdoba a partir de mañana, Barreiro. Barreiro, los que tenemos algunos años, recordamos que fue quien se acuarteló en Córdoba para evitar ser citado por las leyes que en ese momento habilitaban los juicios durante el gobierno de Raúl Alfonsín y dieron lugar al primer levantamiento cara pintada de la Argentina. Bueno, Barreiro, que era uno de los torturadores de este centro clandestino de detención, va a estar en el banquillo en Córdoba. Ahora me parece que se cortó un cachito la comunicación. Vamos a tratar de hablar con uno de los testigos y víctimas directas de estas torturas en Córdoba, que un hombre que tuvo un derrotero que en rigor han tenido varios de los sobrevivientes de este centro clandestino, que es el haber sido primero secuestrado, desaparecido en La Perla, luego en La Ribera, y 7 años después cumplió cárcel en los penales de Córdoba, La Plata y Rawson. Es decir, fue blanqueado por la dictadura y esto le permitió en algún punto estar vivo hoy. De esto vamos a hablar con Cecilio Manuel Salguero. Hola, Cecilio. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estimada periodista Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Contame qué significa que mañana empiece este juicio a los represores que te hicieron vivir que marcó tu vida y esta tragedia que es inolvidable. Bueno, constituye un hecho histórico porque hemos esperado muchos años para que se haga justicia sobre este centro de exterminio que consideramos que es el más importante del centro del país. Y estamos preparados para atestiguar contra aquellos que fueron responsables de este genocidio. Cecilio, ¿a vos cuándo te secuestraron y están ahí sentados directamente los responsables de tu secuestro y qué significa esto para vos? A mí me secuestraron en la vía pública en el año 77 y el hecho de que estén sentados los responsables de esas actitudes, de violar los derechos humanos, constituye un triunfo de la democracia y de todas las luchas de todos aquellos que resistieron contra la dictadura desde el primer momento que se instaló en el año 1976. Ahora, Cecilio, vos decís fuiste secuestrado en el 77, es decir, ya las atrocidades que se vivían, y en Córdoba particularmente, que fue uno de los lugares donde la represión realmente avanzó a mansalva, si es factible calificarlo de esa manera, ya era una realidad. ¿Cómo vivías? ¿Por qué decidiste quedarte en Córdoba hasta ese momento? ¿Cómo vivías lo que iba sucediendo a tu alrededor? Bueno, nosotros teníamos dos opciones, o irnos del país o resistir dentro del territorio. Y elegimos resistir dentro del territorio porque había que enfrentar a esta dictadura, porque era la única manera que tarde o temprano recuperáramos la democracia y los derechos humanos. Porque si todo el mundo se va de un territorio, le deja el campo libre a los represores. Entonces hubo gente que se decidió resistir de distintas maneras y nosotros optamos por esa opción. Vos estuviste primero secuestrado en La Perla y después en La Ribera. Así es, estuve primero en La Perla, después en La Ribera, después en la cárcel UP1 de Córdoba y después en La Plata y Rawson. ¿Y cuándo te dejaron libre? Me dejaron libre después del 83. Ya en plena democracia. Ya. En plena democracia, sí. Y desde entonces estás atestiguando, supongo, en distintas causas por lo que sucedió en Córdoba. Estamos primero atestiguamos ante la CONAVEP, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja, y después en las distintas causas, sobre todo en la que corresponden a Córdoba, donde suponemos que hay alrededor de 2.000 desaparecidos. Todavía no está comprobado esa cifra. Claro, porque muchos cuerpos fueron, digamos, están exhumando todavía cuerpos que aparecieron como NN en el cementerio de San Vicente, ¿no? Y que sin identificar. Así es. Todavía no se sabe exactamente cuántos son los desaparecidos. Y nosotros reclamamos que en algún momento se sepa dónde están las fosas comunes para darle cristiana sepultura. Cecilio, teniendo en cuenta lo que ha sido la historia de estos años de mucha impunidad en por la vigencia de las leyes de punto final, de obediencia de vida, luego los indultos, ¿en algún momento perdiste la esperanza de la posibilidad de llegar a esta instancia de justicia? Y si es así, ¿cuándo la retomaste, la recuperaste? No perdí la esperanza porque confiaba que el pueblo argentino, que ha superado muchos problemas en la historia, iba a lograr que se hiciera justicia, y felizmente eso ocurrió. Se está dando en todas las provincias causas similares a La Perla. ¿Y ahora qué te reconfortaría de este juicio? Lo que me reconforta es que quede en la historia para las generaciones futuras la verdad de lo que pasó en la Argentina, no lo que cuenta Clarín, La Nación y los medios de comunicación que fueron socios de la dictadura cívica militar, inclusive el sectores de los arzobispos y obispos del clero católico, que nunca terminan de decir la verdad y por lo tanto nunca terminan de hacerse una autocrítica sobre su complicidad con esta dictadura. Entonces, este juicio, como tantos, viene a demostrar la verdad de la historia. Bueno, Cecilio Manuel Salguero, ¿qué edad tenés ahora? Yo tengo 68 años y tengo 4 familiares desaparecidos. ¿Qué relación tenían con vos? Eran cuñados que militaban en la resistencia contra la dictadura de Videla y que fueron muertos o desaparecidos. ¿Vos militabas sindicalmente o militabas en un partido, en una agrupación política? Militaba sindicalmente. Porque Córdoba fue el epicentro de la mayor represión contra las activistas sindicales. Así es. Bueno, Cecilio, muchísimas gracias por darnos tu testimonio aquí en la radio pública. Bueno, gracias por el espacio que le dan a los derechos humanos en Radio Nacional. Gracias a vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas 0 kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 37 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Concierto homenaje al maestro Osvaldo Pugliese en el Ecuni, con la actuación de Beba Pugliese y su orquesta típica, junto a la Orquesta Municipal de Tango de Lomas de Zamora, dirigida por Víctor Lavallén, el jueves 6 a las 20:30, con entrada gratuita, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4-703-5089. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, lo escucho por internet. Muchas gracias por acercarse a Córdoba, ejercicio terrible, por la perla. ¿Saben ustedes que se ha suicidado uno de los que iba a ser juzgado y condenado, no? ¿Han escuchado o han leído ya? Bueno, les llamo de ya, los escucho todos los días. Un abrazo para todos ustedes. La buena gente del Monopolio cuenta con un programa informático, corrector de textos, que reorganiza las palabras y las interpreta de manera aleatoria. Me parece que de allí las numerosas confusiones. Porque, vamos, son recopados, bien intencionados, todo culpa del lenguaje binario, dice Hernán Carpan en nuestro Facebook Gente de a pie. Hola, habla Silvia desde el Bolsón por la consigna. Bueno, la canción es El Loco, de Babasónicos. Bueno, un beso a todos, gracias. Martín Sabatella, un cuadro político de primera, usa también las ironías para exponer más aún la campaña de Clarín. Mucha gente no sabía de las carpas. Carlos Daniel en nuestro Facebook, Gente de a pie. Hola Mario, amigos. Bueno, bienvenido a la Ley de Medios. Ojalá que sea todo positivo. Bueno, la canción francesa Le Faux, El Loco, y obviamente muchos van a pedir balada para un loco. Soy Florencia de Ciudad Evita. Sí, sí, Florencia, sí, la pidieron bastante. Martín Grosso, por algo Cristina te eligió a vos para ese cargo. Conocé tu experiencia para enfrentar mafiosos. Muy buen programa, un abrazo. Juanjo Siquietvitz, en nuestro Facebook Gente de a pie. Espero haber dicho bien tu apellido. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Un toque de cordura a la columna de Néstor Restivo. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos. Bueno, como corresponde a Radio Nacional, un programita bien federal, ¿no? La nota recién de Nora sobre Córdoba, un capítulo bien oscuro, bien triste para el movimiento obrero y para el pueblo cordobés. Y vamos a hablar un poco de economías regionales, una cuestión que la verdad que a veces uno en los números macro descuida. Y como entre el miércoles y el viernes hubo un congreso que me pareció muy interesante en San Juan, en la provincia de San Juan, organizado por el Ministerio de Agricultura, y se habló mucho de las economías y las producciones regionales, me parecía interesante echarle una miradita a esa cuestión. En general, cuando se habla del campo en la Argentina, se habla del sector pampeano, de lo que es el núcleo más rico de la producción argentina, históricamente el lugar de cereales, de ganado vacuno, de leche, de carne, y en las últimas 2 o 3 décadas, sobre todo las últimas 2 décadas, la soja. que son cadenas de valor y de producción altamente competitivas a nivel mundial, con tecnología de punta. Argentina está en la vanguardia en muchas de esas producciones, con acceso al financiamiento. ¿Qué es una cadena de valor, Néstor? Cadena de valor es aquello que no solo es la producción primaria, de extraer de la tierra un cereal o un ganado que pasta por alguno de las pampas argentinas, sino que se le agrega a partir de ahí toda una cadena de valor hasta que se produce en una manufactura de origen industrial. No es lo mismo una planta de soja exportada así en crudo que elaborar todo un complejo aceitero, en el caso ese, o la industria láctea con todos los derivados que tiene. Y todo eso genera empleo, genera maquinaria, genera fertilizantes, genera... Eso es cadena de valor. El encadenamiento que va desde la tierra hasta el consumidor final, sea en Argentina... O sea, lo que va, por ejemplo, dicho con respeto, de la ubre de la vaca a un paquete de manteca... bien presentado. Exacto. Con un lindo package, un queso bueno, varios quesos. Exacto. Y en el camino hay mucha gente que labura, montones de otras industrias, ¿no? Claro. Y ya sea que se consuma acá o si se consume en el exterior, todavía agrega un poco más, porque el transporte, logística, etcétera. Está. La Argentina, salvo estos que mencioné, que son los históricos de nuestro país, uno podría citar dos que están bien competitivos y tienen muy buena calidad a nivel internacional, que son limones de Tucumán. Tucumán es la región del mundo que más produce limones. Y el vino, que en las últimas también una o dos décadas se expandió mucho desde Mendoza, y no solo Mendoza, uno piensa en San Juan, en Salta, hacia La Rioja, que ya tiene su propia ruta del vino, Neuquén y Río Negro, o sea, se ha extendido de Cuyo hacia el norte y hacia el sur. Todo lo demás... Y se calcula, y en este congreso en San Juan se dijo, todo lo demás son por lo menos 30 cadenas de valor, están y han sido muy descuidadas en la Argentina. Ajá. Hablamos de nogales, de ganados que no son tan populares como la vaca, caprino, ovino, inclusive porcino, claro. Frutas, hortalizas, olivares, la forestación, que tiene un potencial muy muy grande en Argentina, frutas, no solo manzana y pera del Valle de Río Negro, duraznos, damascos, frutas finas. Todo eso se ha descuidado en la Argentina porque hace 30 años que no se invierte en inversión pública de obras, de caminos rurales, de electrificación rural, de apoyo crediticio, para promover más estas producciones. Y lo que se hizo en San Juan fue justamente un encuentro de un área del Ministerio de Agricultura, que es la UCAR, que es la Unidad para el Cambio Rural, que tiene muchos programas de esto, particularmente el PROSAP, y que consigue financiamiento, no solo del presupuesto público, sino de organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, la CAF, que es el Banco Andino, la Unión Europea, el Banco de Desarrollo Chino, instituciones que pertenecen al financiamiento internacional, y que del 2009, cuando empezó esto hasta hoy, ya invirtieron 1.000 millones de dólares. Uno de los foros que más trabajó y que me pareció más interesante esos 3 días de debate en San Juan fue cuando se convocó a jóvenes de la Federación Agraria y de Corinagro, que uno los relaciona más con lo que fue en su momento la Mesa de Enlace, y son gente que son de una segunda generación de chacareros, tipos que daban el ejemplo que tienen quizá de los padres, 300 hectáreas en la Pampa Húmeda, en una zona carísima, y no se pueden expandir. ¿Por qué no se pueden expandir? Porque el precio del terreno de al lado está por las nubes, no tienen el dinero suficiente, claro. Pero sí tienen el know-how, el conocimiento de cómo desarrollar esas producciones. Y entonces en las provincias se los está invitando a que estos jóvenes chacareros vayan a llevar su experiencia del complejo sojero, maicero, etcétera, a otras producciones, quizá menores, pero que necesitan esa potencialidad. Estos más de 1.000 millones de dólares que se invirtieron en 3 años fue, como digo, de tendidos eléctricos, no de alta tensión, de media tensión, caminos rurales, no autopistas, sino caminos para que se mueva un poco más esa producción. Y se analizaron casos específicos muy interesantes, por ejemplo los clústers, que clústers son agrupaciones de muy pequeños industriales que se reunieron, por ejemplo, en Orán, Salta, para frutas tropicales. Más productores que industriales o industriales. Son pequeños productores. Porque dijiste industriales. Ah, perdón, productores. Sí. Clusters, que es una palabra extranjera, es agrupamiento. Sí. Agrupamiento de pequeños que no tienen una escala suficiente para poder producir y menos exportar. Y si se juntan varias, por ejemplo, la Fundación Exportar de Argentina suele ayudarlos, ya tienen otro nivel de éxito. Los valles calchaquíes, que toca Catamarca, Tucumán, Salta, que está también desamparado y tiene muy pequeñas microproducciones, las frutas finas de la Patagonia. Uno piensa en algunas cuestiones, por ejemplo, arándano, es una fruta que estuvo muy de moda. No es desde luego que Argentina va a ser un productor arándano como lo es de soja, no hay tal escala. Claro. Pero sí en agregado de valor y en empleo y en mantener a la gente en su propio terruño, es importante que haya una inversión pública. Desde el 2009 la hay, no la hubo por 3 décadas, por la valorización financiera que dominó la economía argentina, la especulación, el dinero que entraba solamente para endeudar a la Argentina, ahora hay inversión real, inclusive de instituciones multilaterales que uno demoniza, por ejemplo el Banco Mundial, pero que en estas cosas sí ayuda. Me parece que fue un encuentro interesantísimo y que la parte quizás más problemática para estas producciones, como para ir cerrando la nota, Mario, es que este año la crisis mundial le pegó mucho a las exportaciones. Argentina, por ejemplo, las exportaciones de fruta en la primera mitad del año cayeron casi el 27%, las de pesca 9%, la de miel, que es otra gran producción argentina y muy valorada en el mundo, 18%, 30% la de arroz. ¿Por qué? En parte por la falta de inversiones, y ahora se está revirtiendo, y en parte por la competitividad del tipo de cambio. Argentina quedó muy rezagada ahí. Claro. Y esto abre otra discusión. Puede haber apoyo público, apoyo internacional. Me parece excelente que haya discusión sobre estas economías regionales que han sido marginadas por la sojización, pero en términos cambiarios Argentina quedó atrasada en este año. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay que devaluar? No, quizá hay que pensar un esquema cambiario más multilateral o más de división de la política cambiaria para también apoyar a estas pequeñas producciones rurales. Si no recuerdo mal, Néstor, algo de esto nos dijo Héctor Valle cuando estuvo aquí en el programa. Habló en el sentido de decir, bueno, es decir, no es que haya que producir devaluaciones, devaluaciones generales que impacten sobre empleo, sobre trabajo y qué sé yo, pero tal vez haya que recuperar herramientas que se utilizaban muchas veces respecto de, estamos hablando de, sencillamente, de producciones que son, que tienen una serie de funciones súper interesantes, pero que obviamente no tienen los niveles de rendimiento, digamos, y de facilidades que tienen las dos o tres que son top. Exacto. Y que sin embargo son muy importantes. Exacto. Yo mencioné la de miel, olvidé todo lo de hortaliza, ajo en Mendoza, producciones que necesitan un apoyo del Estado, que lo está teniendo por suerte los últimos tres años. Esto empezó en el primer gobierno de Cristina Kirchner y se está desarrollando bien, como dije, más de 1.000 millones de dólares, y el año que viene ya pautado con el BID y el Banco Mundial otros 700 millones, pero que quizás hace falta una política un poco más agresiva en ganar mercados externos. Y para eso haría falta una política cambiaria quizá específica para estas producciones, que insisto, no van a ser la soja, no van a ser las vacas, no va a ser el granero del mundo, pero resuelve mucho empleo, valor agregado y afinidad con su terruño para que la gente siga produciendo en sus propias provincias. Néstor Restivo. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Buenos días. ¿Me pueden explicar, porque estoy muy confundida, sobre la ley de medios, que todavía de aquí al 7 pueden fallar a favor de Clarín? ¿Puede ser eso cierto? La verdad que no entiendo mucho, porque están que sí, que no, que sí, que no. Ahora, si llega a ganar este medio, estamos, la verdad, en la lona, porque directamente que gobiernen ellos el país. Cristina. Esta es una semana de auditorios en Radio Nacional. Este 3 de diciembre, o sea, hoy a las 7 de la tarde, Marité Real le presenta a Daniel Argañarás y Alberto Oviedo. Transmite Radio Nacional Folclórica, la 98.7. Les recordamos que están invitados a las 7 de la tarde. Mario, te pido por favor que saques mi llamada al aire. Me preocupa un tema, el de siembra directa en Neuquén. Con Infosato, lo dijeron acá por una radio local, te habla José de Neuquén, gracias. Con lo que Sabatella dijo recién, se entiende en parte para qué está la carpa de Mañeto en la puerta de Cablevisión. El AFSCA se presentará el lunes 10 con Escribano y Martín personalmente, más un notificador a comunicar la adecuación por parte del Estado, ya que no lo hicieron voluntariamente. Bingo, dice Carlos en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Yo lo que no entiendo es por qué a la gente del subte no se la puede sancionar por los paros y en otros trabajos privados se la sanciona a la gente. Llega un momento que se le ponen sanciones y se los despide con causa justa. ¿Por qué a esta gente hay que aguantarle, soportarle todo cuando nosotros necesitamos de su servicio y estamos pagando para poder viajar como corresponde bien? Me preocupa y me provoca mucha desconfianza la posibilidad que tiene el Grupo Clarín de disolver alguna sociedad y distribuirla entre varios socios, constituyendo nuevas sociedades, etcétera. ¿Qué les parece? Un saludo cordial. Marcelo Benetti, nuestro Facebook. Hola Mario, buen día. Te habla Emilce de Villaluro. Bueno, las mentiras ya me tienen inflada como el pochoclo. para el tema musical, Loca Mía. No sé quién lo podrá cantar, no me acuerdo. Un abrazo a Mario, chau. ¿Lo canto yo, no? Sí, Mario de Palermo lo canta. No, mejor no. Eso sí que sería una locura. El 9 de todos a la plaza a festejar. Mónica Lario en nuestro Facebook también lo propone. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes por el programa de Mario Weinfeld. Hablo de Guillermo de Mar del Plata. Quería preguntar, a ver si saben, ¿por qué los demás grupos de medios presentan recién ahora la adecuación, si no habían presentado una cautelar ellos? Gracias. Mario, yo llamo por un tema diferente que estoy escuchando ahora, que está hablando Sabatella. Llamo por lo siguiente, tenemos que repudiar a la conducción de la UTA y la intromisión que hace en los subtes contra los metros delgados. Creo que esos tipos son realmente auténticos representantes de los trabajadores del subte. El gobierno, en todo caso, tiene que ayudar a convalidar la verdad democrática de esa gente. Los metros delgados, me entiendo que son verdaderos representantes. No, como sabrás, no tenemos como regla, por lo menos como regla imperativa u obligatoria, contestar a los mensajes. Si tuviéramos que hacer hoy contestar todas las preguntas que nos hacen, usurparíamos el espacio de la REA, el de Perfumo, invadiríamos un rato a Caballero y empezaríamos a la noche. Hay muchísimos tópicos, todos muy interesantes. Tomaré alguno, pues, sencillamente para decir algún apunte de cuestiones que seguramente vamos a charlar por ahí más en detalle durante la semana. Primera cuestión, ¿por qué los grupos adecuan recién ahora? Sabatella lo explicó. La cuestión es la siguiente: el plazo venció antes, pero Clarín pidió una prórroga para sí. La prórroga la obtuvo vía medidas cautelares, o sea, en realidad Clarín obtuvo una suspensión. ¿Qué decidió entonces la AFCA? ¿Qué podía pasar? Que los demás tuvieran, que todos, los más chicos, o sea, los menos grandes, y algunos francamente, digamos que están apenas excedidos, tuvieran que adecuar antes, y que Clarín aumentara su peso relativo, o sea, su posición dominante respecto a los demás. O sea, que todos debieran adecuarse, menos el más grande. Lo que decidió la AFCA, y podía haber decidido otra cosa, es decir, no, si no adecua al más grande, no se adecua, y se espera hasta ese momento, que es el que fijó la Corte. Esto es lo que resolvió. Es una resolución administrativa. ¿Podía haberlo hecho de otra manera? Sí. Francamente, sí podía haberlo hecho. No es que lo decidió la Corte. La Corte resolvió otra cosa. La AFCA agregó esto. A mi ver, políticamente está bien, pero es opinable, por supuesto. ¿Cuál era la idea? Si se hubiera hecho lo contrario, hubiera habido más desigualdad. Y se decidió en este sentido. Por eso están adecuando ahora a todos, y como suele ocurrir en estos casos, lo hacemos todos en nuestra vida contrarreloj y el último día, como nos toca a todos en la existencia. Esta es una de las partes. La otra parte es, se puede fragmentar, y depende cómo, ya te dije, si hay una realidad económica de fragmentación entre los dueños de un mismo grupo y digamos, se fragmenta entre unidades operativas, que son unidades operativas productivas, que son autónomas, sí se puede hacer. Punto y aparte. Y cortísimo sobre el tema de las huelgas, metro delegados y demás. No me gusta internarme mucho en los temas porteños, ¿no? O sea, porque me parece que es una radio nacional y a veces, aunque es un tema muy fuerte, que yo a veces nos interesamos demasiado y estamos hablando de los subte de Buenos Aires para toda la Argentina. A todos los que estamos en esta mesa nos enloquece ese tema, digamos, porque es nuestra realidad. No me gusta internarme, pero acá hay un tema político que me parece importante que plantee un oyente, sobre el cual diré una línea y por ahí mañana me extiendo, que es... en general, el derecho de huelga no genera derecho a sancionar de la patronal. Este es un principio generalísimo. No, el que hace paro, en general, tiene derecho a hacerlo y, por lo tanto, no recibe sanciones. La patronal puede descontar los días de trabajo que no es una sanción. A veces se hace, a veces no, se puede discutir, pero es otra cosa. Sanción disciplinaria no hay, en principio, salvo cuando la huelga se declara ilegal después de un tramiterío muy grande. El derecho a huelga existe. Y en servicio público, el transporte no se considera servicio público. Aparece otro tema, el transporte en general en la Argentina. Esencial, ¿no? Servicio público esencial, o sea, no es obligatorio mantener guardias muy amplias. Esto es una, digo, yo creo que esta cuestión es discutible, y yo creo que hay otra cuestión discutible muy fina, qué es, que me parece que es lo que ocurre en este caso, que hay una tendencia excesiva de los gremios a acudir a la acción directa, que siempre es en detrimento del usuario. Ahora, esto es una discusión política, no es una discusión disciplinaria. Uno puede decir, hacen bien, hacen mal, y uno puede cuestionarlos políticamente, pero esto no habilita sanciones, precisamente porque están dentro del marco de la ley. A veces uno hace cosas que son legales y que, por supuesto, son discutibles políticamente. En general, digamos, el escenario político no se divide, digamos, con el trazo grueso de la legalidad o la ilegalidad, sino con el trazo de la conducta. A mí me parece, por ejemplo, el paro que arma UTA hoy, que es porque se agarraron a piña con los otros y paran todo, me parece un despropósito, porque caen sobre los usuarios por un conflicto intrasindical que tienen, despropósito. Y otros gremios me caen más simpáticos que UTA, que no me cae nada simpática, también. Pero este es otro carril, digamos. Nosotros nos vamos y empezamos y volveremos mañana, como todos los días de lunes de la semana, entre el lunes y el viernes, de 12:30 a 14 horas, por esta que es la radio pública de Argentina. Nos vamos como locos con un tema de locos que te presenta Gladys. Una loca. Esto prueba que está Wisniewski, que tuvo la gentileza de posponer su columna sencillamente porque no tuvimos tiempo. Gracias, profesor, te llevas la columna hecha para mañana. ¡Qué grande, Wisniewski! Juramos que...